Hoy tenemos que terminar a las 4, faltan 4 minutos, son las 3:56 de la tarde y es un placer para nosotros estar con ustedes y llevarles a cabo toda la información local, nacional e internacional. Bueno, Banfield, campeón, un equipo chico también, campeón ante el Boca, un equipo grande. Boca ganó en la Bombonera 2-0, pero no le alcanzó para ser campeón. Banfield entonces es el nuevo campeón del torneo argentino y muchas felicidades para este equipo. Nosotros no tenemos más tiempo, nos toca terminar acá nuestro programa. Fue un placer estar con ustedes, gracias por acompañarnos y entonces, eso sí, vamos a recordarles que el próximo miércoles estaremos con la final del fútbol profesional colombiano, con la final de este fútbol desde el estadio de Neiva, el estadio Guillermo Plaza Salcid. Espero que ahí estén con nosotros, pegados pues de la radio del combo Caracol. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por preferirnos. Este es Caracol y Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica. De la Copa Mustang. 4 en punto. Gracias.